Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí, llegando nuestra señal con calidad AR. Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Buenos días. ¿Cómo amanece usted en este lindo, precioso día de jueves 9 de diciembre? Estamos en su programa radial La Voz del Taxista, programa que lo transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30. ¿Y cómo se encuentra usted en este lindo día? La verdad que esta lluvia que ha caído en el territorio nacional ha sido de mucha bendición. Hay personas que la verdad ni queríamos venir a trabajar porque la verdad está riquísimo. Esperando que el día 7 y el día de ayer usted la haya pasado muy bien. Y bueno, llegó un reporte ahí por el lado de... ¿Cómo se llama, Carlos? ¿Este es la vieja o es la nueva? Por la Cuesta del Plomo. Ok, nos informaron ahí, por Matiares. Es la nueva. Nos dijeron que el tráfico está súper pesado. Que hubo un accidente debido pues a la lluvia. Y pues está un poco pesadito el tráfico en ese sector. Y usted, si sabe dónde más está pesado el tráfico, nos gustaría que nos reporte para nosotros saber e indicarle para que tal vez tome vías alternas, el cual no lo perjudique. Y bueno, esperando que hoy usted esté súper positivo, que esté... ¿Cómo decirles? Animado. Porque hoy nosotros andamos toda la energía encima. Ya venimos de esos dos días, por decirlo así, de descanso. Pero bueno, ya estamos acá recargadas las baterías en su programa radial La Voz del Taxista. Recuerde que hoy es el segmento El Asesor Automotriz. El Asesor Cooperativo. Ya estoy como que fuera el día de hoy con los asesores. Y bueno, estamos en su programa radial La Voz del Taxista, y así vamos a poner una bella, hermosa alabanza. Esa alabanza que siempre hacemos sonar al comienzo de nuestro programa radial, y el cual esperamos sea de bendición en su vida. Así dejamos esta alabanza en tu programa radial La Voz del Taxista. Que es de otro lado,

Pero ya me imagino que esas son purísimas personales. Y que bueno, todas esas personas que anduvieron con ese fervor, con esa alegría. Y bueno, esperando que usted siempre haya tomado sus medidas de precaución, recordándole siempre su mascarilla, el uso de alcohol, el lavado frecuente de manos, y practiquemos. Sé que es muy difícil esto, pero hay que practicar el distanciamiento social. Estas medidas de protección usted siempre debe mantenerla. Y algo muy importante, no bajar la guardia. Recuerde que ahora hay bastantes mutaciones de lo que es el COVID-19 en sus diferentes variantes. Y ahorita, gracias a Dios, no se ha percibido el virus nuevo que está ahorita, que es el Omicron. Pero toda la nación debemos de ponernos en oración, ¿verdad? Para que estos virus, para que todas estas pestes no afecten a nuestro país, Nicaragua. Y bueno, le quiero mandar un saludito a todos esos hombres y mujeres, a esos colaboradores de la mejor empresa cooperativa social, Fénico Taxi, para saludarlos en la tienda de repuesto 14 de septiembre, tienda de repuesto El Mayoreo, en la tienda de repuesto de Agosto, en la estación de servicio y en León. Saludando a todos sus hermanos y hermanas cooperativistas que nos están escuchando. Y también, así especial, le mandamos saludos al sector selectivo de taxis. Todos esos hombres que andan, hombres y mujeres también, que andan en turno, ya andan laborando desde muy temprano. Y pues aquí les mandamos un saludo fraterno. Y bien, vamos a un siguiente tema musical, pero usted quédese en este su programa radial, La Voz del Taxista. La voz del taxista.

y 20 minutos. Buenos días. 8:20 en la mañana. Hoy jueves 9 de diciembre. Y recordándoles dónde usted puede adquirir el combustible más barato de la capital, usted lo encuentra en la estación de servicio Fénico Taxi. De la CST, una cuadra arriba, está la estación de servicio donde encuentra 24 pistolas de despacho esperando a que usted llegue, ¿sí? Que usted llegue y adquiera el combustible más barato de la capital. Y muchas personas siempre nos preguntan que si es verdad que nosotros lo tenemos. Entonces yo le reto o le insto a que nos visite y compruebe. Su tienda de conveniencia Fenny Market está pensada estratégicamente en sus necesidades. Hablando de la bondad de Fenny Market, usted entra en un área totalmente climatizada, pensado en su confort, lo que es un amplio parqueo, seguridad 24 horas, en el cual usted puede hacer sus gestiones, ya sea pagar lo que es sus facturas de Claro, ¿verdad?, en su variedad de servicios. También, si usted no cuenta con dinero, tenemos una área de cajeros automáticos al cual usted puede hacer uso. El plato del día: platos con sabor Nica, comida a la carta, comidas express, que nosotros le decimos que son los sándwiches, hamburguesas, lo que son los hot dogs, lo que usted necesite. Usted lo encuentra en su tienda de conveniencia Fenny Market. Y recordándoles que si usted también quiere solicitar algún pedido, usted lo puede hacer, porque tenemos el servicio de Fenix Express hasta donde usted solicite, siempre en el área de Managua. Y hablándoles un poco de las promociones activas, recordándoles que por la compra de su galón de aceite 10W30 o 20W50, usted recibe filtro totalmente gratis. También, si usted trae su batería usada y adquiere una batería nueva, usted tiene descuento en baterías como American Racing, Kronos, Kobe y LTH. Recordándoles también otra promoción en baterías, es que si usted adquiere su batería Energizer, usted recibe un cupón de combustible valorado en 150 córdobas. Y si usted compra batería American, usted recibe un cupón de combustible de 100 córdobas. La promoción Full Headway es por la compra de 4 llantas de la misma numeración. Usted recibe armado, balanceo, válvula más alineación computarizada totalmente gratis. Y lo mejor siempre lo damos al final con la super ultra mega fabulosa campaña Tu Sueño de Año Nuevo, Carro Nuevo. Esta campaña la dimos inicio el día 18 de octubre. Por compras mayores a 1000 córdobas, usted recibe una acción. Esta acción usted la deposita en el buzón que está identificado en todas las tiendas de repuesto. Y usted puede ser uno de los ganadores de esos 111 premios, donde el premio mayor es el auto Kia Picanto Fulectra 0 kilómetros. ¿Esto cuándo dará inicio? Ok, usted todavía tiene tiempo hasta el 1 de marzo del año 2022. Solo tiene que comprar así de sencillo en cualquiera de nuestras 5 tiendas a nivel nacional.

del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvoline, Coulson, lubricantes Matwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fénico Taxi RL. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días, de esta manera comenzamos este segmento El Asesor Cooperativo con la licenciada Leslie Cantarero y con el licenciado Evan Rodríguez. Muy buenos días, doña Leslie. ¿Cómo amanece usted en este día? Con este clima, ¿verdad? No teníamos ganas de levantarnos el día de hoy. Riquísimo. Muy buenos días a nuestros radioescuchas. Les deseamos un jueves bendecido. Y con este clima, pasen por Fenimarket tomándose un cafecito. No, ya de aquí vamos para allá, para Fenimarket. Ya saben ahí, Javier, que me estoy escuchando. Vamos a tomarnos esos cafés. ¿Qué dice, don Edwin? ¿Se anota? Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el capítulo 7 de la ley 499. Todos estos programas, últimos 4 programas que hemos estado hablando de los requisitos para conformar una cooperativa. Luego estuvimos viendo de los deberes y los derechos de los asociados. Estuvimos viendo la parte del régimen económico de las cooperativas. El último día nos llevamos creo que 2 sesiones viendo lo que son los órganos sociales, el consejo, la junta de vigilancia y la comisión de educación. El día de hoy vamos a hablar de la disolución y liquidación, y dependiendo cómo vamos con el tema vamos a también ver un poco sobre la integración cooperativa. Y dice la ley, ¿verdad?, en el artículo 84, que son causales de disolución para que una cooperativa se disuelva, tiene que tener reducción del número de asociados por debajo del mínimo legal durante un periodo superior a 1 año. ¿Qué significa esto? Para el tipo de cooperativas que nosotros conformamos, que necesitan un mínimo de 10 socios, si tenemos 9, tenemos 8, eso es una causal para que nuestra cooperativa sea disuelta. Y ese periodo no puede pasar más de 1 año. Luego dice que otra causal puede ser la fusión o incorporación. Este es un proceso en donde 2 organizaciones conforman una, o 2 organizaciones se fusionan y crean una nueva organización. Entonces ahí ellos pierden su, ellos se tienen que hacer proceso de disolución y liquidación y conforman una nueva organización. El inciso C de este mismo artículo habla de la pérdida del capital y del fondo de reserva, o de una parte de esto, según lo que disponga el estatuto, el reglamento, y que haga imposible la continuación de las operaciones sociales. Oiga qué importante, dice. Pérdida total del capital y de fondo de reserva. En los programas anteriores hablábamos de que tenemos que tener una reserva legal, reserva de educación y reserva de inversión. Y la pérdida total del capital. Cuando nos organizamos en la cooperativa, acordamos suscribir y pagar un certificado de aportación. Todo esto compone lo que es el capital social ordinario de las cooperativas. Eso debe de permanecer y se debe de reflejar en los estados financieros. Extinción total del patrimonio, es decir, cuando comenzamos a vender todo lo que tenemos y si al final nos quedamos sin nada, estamos en la causal también. por incapacidad, imposibilidad o negativa de cumplir con el objetivo socioeconómico para el cual fue creado. Si yo soy una cooperativa de servicio selectivo de taxi y no tengo las unidades para brindar este servicio, no tengo el objetivo principal, ¿verdad? Que es el de otorgar de los el otorgar servicios a la comunidad. Aquí por eso nuestras organizaciones cooperativas han variado un poco, y es que no solamente nos dedicamos a brindar el servicio de transporte en la modalidad taxi, sino que tenemos otros servicios como son la venta de repuestos, la venta de seguro. Entonces ahí nosotros estamos en esa parte, pues, cumpliendo con lo que establece la ley. Luego dice, por utilizar medios contrarios a la presente ley, su reglamento, el estatuto y los principios del cooperativismo para cumplir los fines, objetivos o para el desarrollo de sus actividades. Luego tenemos el artículo 85, que tiene que ver con las formas de disolución y liquidación que existen o que están estipuladas en la ley, y básicamente tengo dos. La primera es cuando la Asamblea General de Asociados acuerda que se van a disolver y liquidar. Y eso debe de cumplir con ciertos requisitos, entre ellos que tengan un quórum del 75% del total de los socios activos. Y el inciso B tiene que ver que la autoridad de aplicación, en base a los incisos anteriores que les leí, haga el proceso de disolución y liquidación. Dice la ley, en el artículo 86, que por decisión de la autoridad de aplicación, que es el caso previsto en el inciso B, la autoridad de aplicación de la presente ley otorgará a la cooperativa un plazo de 6 meses para que subsane la causa. En el mismo término, debe de convocar a una asamblea general de asociados con el fin de acordar la disolución. Si transcurrido ese mes la cooperativa no demuestra haber subsanado la causal o no se hubiere reunido en asamblea general de asociados, la autoridad de aplicación, a solicitud de la parte, procederá a emitir la resolución para la disolución y la efectiva liquidación. Antes de la terminación de ese plazo, los 30 días que otorga la autoridad de aplicación, debe de solicitar una prórroga del mismo hacia otros 30 días, previo análisis y justificación de la solicitud. El artículo 85, el reglamento a la ley, establece los procedimientos que se deben de seguir en el caso del artículo 85 de la ley, y dice que el procedimiento para la disolución y liquidación es el siguiente. Los representantes legales de la cooperativa, de conformidad con el artículo 85 de la ley, deben dirigir solicitud a la autoridad de aplicación, es decir, al MEFCA, exponiendo el caso específico y las causales que motivan la solicitud, pidiendo se practique inspección in situ. Si la causal alegada fuera por pérdida de capital, deberá de acompañar un informe de auditoría. La autoridad de aplicación va a hacer una inspección emitiendo un informe. Luego emitirá una resolución sobre este caso. La resolución debe de contener aceptación o denegación del proceso de disolución de conformidad con lo que establece este artículo. La comisión liquidadora, al finiquitar sus funciones, debe presentar a la autoridad de aplicación un informe de todas las actividades o todas las operaciones realizadas en ese proceso. El informe debe de inscribirse en el libro que para este efecto lleva la autoridad de aplicación. Buenos días. Quisiera compartir un poco las experiencias que hemos vivido como organización durante todo este periodo de trabajo que hemos tenido en cuanto a las liquidaciones y disoluciones de las cooperativas. Y en el artículo 84, el inciso A, habla sobre la reducción del número de asociados por debajo del mínimo. Y es lo que decía la licenciada Cantarero, de que cuando una cooperativa tenga menos, en el caso de las cooperativas de transporte, tenga menos de 10 socios, entonces es sujeto de liquidación y disolución. En este caso, disolución, se disuelve porque no tiene el número de socios de acuerdo a la ley. Y ya tuvimos nosotros en la Unión de Cooperativas de Taxi un caso similar, ¿verdad? Cuando la cooperativa Jorge Salazar, quien era miembro de nuestra organización Único Tangma, bajó el número de asociados por falta, pues, de crecimiento, de desarrollo, pues los socios, renunció uno de los miembros y quedando 9, pues se tuvo que realizar el proceso de disolución porque no pudieron cumplir con el número de asociados. Y esto, una vez que uno somete una asamblea y presenta a la autoridad de aplicación, al MEFCA, ese trámite, inmediatamente definen, pues, de que la cooperativa ya no puede seguir funcionando con el mínimo, el menos el mínimo de asociados que debe tener de acuerdo a la ley. Entonces procedimos nosotros a darle acompañamiento a esta organización cooperativa. Sesionamos en varias ocasiones con el consejo de administración de ellos, exponiéndole, pues, cuál es el proceso y la causa de la disolución de esta. Quisimos aportar todo nuestro apoyo y colaboración en ese momento para que no se disolviera la organización cooperativa. Sin embargo, pues ya era una decisión tomada por los miembros, por los socios y por el consejo de administración. Durante ese momento, pues, no pudimos nosotros convencer a la cooperativa que podía incorporar algunos miembros más, porque inclusive la cooperativa no está sometida a que sean nada más personas extrañas. Pueden ser otros miembros, ¿verdad? Pueden ser los hijos de los socios miembros de la cooperativa, y así la cooperativa no se hubiera disuelto y hubiera continuado con el proceso, ¿verdad?, dentro del movimiento cooperativo. Pero sí, como organización, pues tuvimos esa, ya pasamos esa experiencia de disolver una cooperativa por el número de socios, y trabajamos en conjunto para hacer el proceso y tener la experiencia para nosotros en cualquier momento poder apoyar a otra cooperativa, ¿verdad? Que eso esperamos que no vuelva a suceder, porque la idea de nosotros es desarrollar las cooperativas, no disolverlas. Pero sí, en todos los casos tenemos que trabajar para que la cooperativa no llegue a ese extremo. Otro de los aspectos importantes es la fusión o incorporación, que se puede hacer la disolución de una e incorporarse a otra. También ya tuvimos esa experiencia en la ciudad de León, ¿verdad? Teníamos 2 cooperativas pequeñas, y de esas 2 cooperativas pequeñas surgió la cooperativa Sensontle Amigo, en la ciudad de León, que saludo para el presidente de la cooperativa, licenciado Jerónimo Zárate. Ajá. Entonces, pues felicitamos al nuevo consejo, autorizado en esta asamblea última que tuvieron, pues, desde aquí, desde la unidad de desarrollo cooperativo, les damos una gran felicitación y esperamos trabajar el siguiente periodo juntos, ¿verdad? Entonces, esa experiencia sobre la fusión, la fusión de estas 2 organizaciones, se debió igual a bajar el número de asociados de una e unificar 2 cooperativas. En algún momento, nosotros también esa propuesta se la hicimos a la cooperativa Jorge Salazar, de que se podía fusionar con otra cooperativa pequeña para que tuvieran mayor fuerza. Y cuando decimos mayor fuerza, mayor fortaleza, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista económico. Sin embargo, pues a veces cuesta la dirigencia de cada organización, no quiere perder la autonomía. Y cuando digo autonomía es porque cuando hay una fusión, dentro de la fusión lo que se da es unificar las dos fuerzas para que sacar una sola, o unificar los dos consejos de administración para sacar uno solo. Esa es la mayor de las dificultades en la toma de decisiones para poder hacer una fusión o incorporación de una de dos organizaciones. Entonces, imagínense ustedes que lo hacen las grandes corporaciones que tienen millones y millones de dinero, se incorporan, se fusionan, unas absorben a las otras para poder seguir manteniéndose. Sin embargo, nosotros con pequeños capitales no podemos tomar la decisión de fusionarnos o de aliarnos dentro de este sector, y eso hace que seamos débiles siempre. Esa es una de las mayores debilidades que tenemos, es la incorporación, la fusión o en cualquier momento pues organizarse, que es lo más importante, para poder seguir adelante como empresa, como cooperativa. Entonces ya les comento de que sí, ya tuvimos esa experiencia de fusionar a dos organizaciones de las que estamos afiliadas a Fenicotaxi. Otro de los aspectos importantes, por la pérdida total de capital y de los fondos de reserva o de una de las partes de estos que, según disposición del estatuto del reglamento, hagan imposible la continuación de las operaciones sociales. Y cuando estamos hablando ahí, estamos hablando de la reserva. Estamos hablando de las reservas legales, las reservas de reinversión, la reserva de educación, de acuerdo a la ley. Y si hablamos de la reserva legal, dice la reserva legal que serán utilizadas para cubrir pérdidas, ¿verdad?, de los ejercicios económicos de la empresa cooperativa. Entonces, si una cooperativa viene presentando pérdidas año con año, se tendrá que comer la reserva legal. Si otra, esa misma cooperativa continúa el incremento de pérdida, se tendrá que comer la reserva de reinversión. Y si sigue perdiendo, se va a comer la reserva de educación. Entonces, prácticamente es una empresa que no tiene ninguna reserva y en cualquier momento va a caducar la parte económica, y eso lo va a limitar en el funcionamiento de las operaciones económicas. Por lo tanto, pues es producto o puede ser sujeto a disolución. Y adicionalmente, el inciso D explica sobre la extinción total del patrimonio. ¿Y cuándo se extingue totalmente el patrimonio? Bueno, el patrimonio se extingue cuando la cooperativa continúa en el proceso de comerse el capital de los asociados. ¿Y cuándo nos comemos el capital de los asociados? Cuando no tenemos ingresos y continuamos gastando. O cuando los socios de las cooperativas no aportaron el capital. ¿Y con qué va a funcionar una cooperativa que no tiene capital invertido? En esos casos está siendo bastante observativo el ministerio. Por eso hoy en día se hace necesario crear dentro de nuestros informes de gestión un estado financiero con su estado de resultado y su balance, y con las notas a los estados financieros, para una mejor aclaración e interpretación de las autoridades de aplicación. Porque dependiendo de la información que nosotros presentemos, es que ellos tomarán la decisión y análisis de que si nuestra empresa cooperativa está trabajando de conformidad a lo establecido en la ley. Y debido a ello, pues, muchas de nuestras empresas cooperativas podrán ser sujeto de disolución y liquidación por parte de la autoridad, porque eso está establecido en la ley, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, en la parte de la presentación de la información financiera, tenemos que ser claros, tenemos que ser objetivos y tenemos que estar en completo conocimiento de la parte financiera para que no vayamos a caer en ser procesos de disolución y liquidación. si nos comemos el patrimonio que ya se observa en una presentación financiera, cuando nosotros decimos que tenemos un activo de 100,000 y tenemos un pasivo de 100,000 y tenemos una pérdida de 2,000, prácticamente, ¿de dónde vamos a agarrar? Ya estamos enharanados y estamos con pérdida. El capital está perdido ya de la cooperativa. Entonces nosotros insistimos en la necesidad del análisis de la información financiera, y por eso nosotros trabajamos como unidad de desarrollo cooperativo en apoyar en elaboración de diagnósticos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista organizativo, para que nuestras empresas cooperativas organizadas en Fenicotaxi no caigan, o prevenir cualquier obstáculo que puedan tener para ser sujetos de liquidación. Porque, como les digo, el ministerio está trabajando, está operando en función de analizar la información que no preste las condiciones a una organización para que continúe siendo cooperativa. Ahí es donde nosotros no queremos en ningún momento ser sujetos de liquidación y suspensión de una de nuestras cooperativas. 22-22-36-46, recordándoles que usted nos puede llamar y si usted tiene alguna consulta, aquí nosotros vamos a evacuar cualquier pregunta que usted necesite. Bueno, así nos vamos con un siguiente tema musical y usted quédese en la mejor sintonía en los 92.3 FM en su programa radial La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. The force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like La voz del taxista. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, deditos de pescado. Sigue los viernes de bendición en tu programa radial La Voz del Taxista en la frecuencia 92.3 FM de 8 de la mañana a 9:30. Este viernes 10 de diciembre, donde tú puedes ganar 3 galones de aceite marca Valvoline. Participa de las dinámicas en cabina llamándonos al 2222-3646. Nos da tu nombre completo tal como aparece en cédula, número de teléfono y tú podrías ser el próximo bendecido. Patrocina La Voz del Taxista y Automaster. Somos Fenico Taxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, deditos de pescado. ...22-22-36-46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y ahorita que estuvimos escuchando esa buena música en la radio de Donna Summer, esa fue una petición musical del muchachito, de este chavalo, Alejandro Salmerón. Igual le mandamos un saludo y un abrazo muy fraterno a don Alejandro Salmerón, nuestro asesor cooperativo. Asesor automotriz, ya hice una combinación de los dos. Pero bueno, saludándolo ahí también, saludándole a las personas que él tiene a cargo en su taller de mecánica. Don Alejandro, saludos. Igual, acabamos de recibir una llamada de doña Blanquita Matute. Doña Blanquita está ahí en Costa Rica y es de las personas que siempre está atenta a la programación de la radio y a este su programa radial, el cual, doña Blanquita, usted ya es parte de nosotros. Usted siéntase, ¿verdad?, que usted es parte de nuestra gran familia Fénico Taxi y también de este su programa radial, La Voz del Taxista. Y bueno, estamos hoy leyendo, ¿verdad?, la desilusión de disolución y liquidación, el cual todavía a don Edwin tiene mucho pues que hablar. Igual vamos a hacer el micrófono a la licenciada Leslie. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, don Salmerón, por esos saludos. Se los retribuimos. Estábamos viendo un poco sobre los procesos y las causales de disolución. Ahora, ¿cuál es el proceso de disolución? La primera parte del proceso de disolución tiene que ver cuando en la asamblea general de asociados deben de nombrar a una comisión liquidadora. Ahí comienza el proceso. Y esa comisión liquidadora, nombrada por la Asamblea General de Asociados, designa una persona que es la que los va a presidir. E invitan a un representante de la autoridad de aplicación y a uno del organismo de integración al que la cooperativa pertenece. Esta comisión actúa como verdadera mandataria de la cooperativa en liquidación y será su representante legal. Luego dice este mismo artículo 87, si en el término de los 30 días la comisión liquidadora no fuera nombrada o no entrase en funciones, la autoridad de aplicación debe de nombrarla de oficio. Y en el reglamento van a determinar las funciones de las comisiones liquidadoras. Antes de iniciar un proceso de disolución y liquidación, a través del Consejo de Administración se debe notificar a la autoridad de aplicación los créditos. La comisión liquidadora deberá presentar a la autoridad de aplicación. Ahora, bien claro y bien detallado el proceso que esté establecido en el reglamento a la ley en su artículo 85. Los representantes legales de las cooperativas, de conformidad al 85 de la ley, deben de dirigir la solicitud a la autoridad de aplicación, exponiendo en el caso cuál es la causal de disolución y liquidación y solicitando que se haga una inspección en el lugar de la cooperativa. Esta autoridad de aplicación practica la inspección y emite un informe de esa inspección realizada. Luego, la autoridad de aplicación emite una resolución. La resolución debe de contener el punto detallando si pasó o no pasó el proceso de liquidación. Y luego, la comisión liquidadora, al finiquitar sus funciones, presenta a la autoridad de aplicación un informe de todas las operaciones del proceso de liquidación. El informe debe de inscribirse en el Ministerio de Economía Familiar, que es nuestra autoridad de aplicación, en su respectivo libro. Constituida la comisión liquidadora, hará publicar un aviso en el Diario Oficial La Gaceta o en un diario de circulación nacional en el que se haga saber el estado de disolución y liquidación de la cooperativa y se inste a los acreedores para que se presenten ante la comisión liquidadora a verificar el monto de los créditos dentro de los 15 días siguientes a la última publicación. Dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del plazo otorgado a los acreedores para verificar el monto, la comisión liquidadora deberá presentar a la autoridad de aplicación un proyecto de liquidación. ¿Y qué es ese proyecto de liquidación? Es qué vamos a hacer con lo que tenemos en nuestra organización cooperativa. Y ese es el proceso. Nosotros miramos dentro del proceso, ¿verdad?, esta comisión liquidadora es la que tiene que hacer un análisis de la situación, del por qué se está sometiendo la liquidación y hacer el proceso ante las autoridades de aplicación. Desde el punto de vista organizativo, pues ya sabemos de que ese es la manera, pero desde el punto de vista como empresa cooperativa, hay que hacer una liquidación. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuántos activos tengo? ¿Cuántas obligaciones tengo? ¿Y cuánto es la parte del capital de los asociados? Y entonces, dependiendo de cómo vaya yo a realizar mis activos, lo primero que tengo que hacer es pagarle a mis trabajadores, ¿verdad?, que son parte de las obligaciones que tenemos nosotros como empresa. En segundo lugar, vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días, aló. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer Miranda. Es importante, pues, los temas que están tocando, hermano. El Señor bendiga tu radio, escucha y bendiga esta bella nación. Amén, amén, don William. Es importante el tema por eso es siempre el licenciado Omar Miranda promovía e insistía en que en la educación ella me estaba diciendo, estudia, hombre, estudia, estudia. Porque yo pienso, y ser, digamos, el presidente de la cooperativa no suele irse a sentar a una mesa, una silla, y recepcionar documentos, y este, y porque está la parte administrativa, el compañero ponía el ejemplo que si tenía un activo de 100 mil y un pasivo de 100 mil y tenía una deuda de 2 mil, ya llevaba ahí la cooperativa un déficit de 2 mil pesos, de 2 mil, pues. Entonces, y por eso es importante, pues, que el que está enfrente, al frente de una cooperativa, este, debe saber administrar el dinero, pues, la entrada, pues, porque como bien decían de que había, hay secretaria, hay empleados, pues, ¿no? Lo que conforma la cooperativa, pues. Correcto. Y cuál sería la causal de que, digamos, que una cooperativa entre en pérdida, pues, en déficit, ¿ves? que hace toque el capital de trabajo y ahí va ya va el fracaso, pues. Pase buen día y que el Señor lo bendiga. Gracias. Buen día, don William. Bueno, vamos a responder su interrogante. Sí. Gracias, William, por tus aportes y te felicito, de verdad, por estar siempre compartiendo con nosotros tus ideas sobre el aspecto organizativo de las cooperativas. Realmente, pues claro, decimos nosotros por qué se debe de que una organización cooperativa caiga en este tipo de situaciones. Y eso es debido a la falta, primero, como decíamos, de capacidad, la falta de conocimiento, y no solamente la falta de conocimiento de las personas que están administrando, las personas que están dirigiendo, como es el Consejo de Administración, sino la falta de habilidades y capacidades de toda la asamblea, de todos los dueños. Nosotros en este momento conocemos de que la Comisión de Educación es la parte toral, la parte fundamental del desarrollo de nuestras empresas cooperativas. Entonces, si bien es cierto, un Consejo de Administración es el encargado de administrar, pero los terceros somos los socios, los que tenemos que saber que lo que me están diciendo es correcto. Y es ahí donde a veces tenemos debilidades, en que llegamos a las asambleas, nos presentan un estado financiero y ni siquiera preguntamos dónde está el dinero que dice ahí la cuenta de caja y banco, dónde están las cuentas por cobrar que tiene la cooperativa y a quién le debemos los pasivos y de quién es ese capital. Yo quisiera saber de quién es el capital, quiénes los tienen integrados, porque pasa que en alguna de nuestras organizaciones hay socios que entran a la cooperativa y el estatuto establece que debe aportar 1,000 córdobas, pero solo dieron el 25%, que son 250, que está permitido por la ley, ¿verdad? Pero después de ahí no volvió a dar. Y hay que darle seguimiento para el fortalecimiento del capital social. Entonces, esas debilidades hacen de que, en primer lugar, no dispongamos nosotros de los recursos económicos para poder hacer ejercicios que vengan a rendir frutos para el sostenimiento administrativo de la cooperativa. Y la otra parte es de que, como no tenemos negocio, dependemos de los ingresos que depositan los socios en concepto de sostenimiento administrativo para pagar agua, luz, teléfono, empleados y todos los gastos concernientes a el ejercicio de la empresa como tal. Entonces, al no tener los ingresos suficientes, entonces tengo que presentar pérdidas. A eso se debe más que todo, porque realmente no hacemos un plan, no hacemos un presupuesto que me diga de dónde voy a agarrar los recursos yo para poder conciliar el gasto que tengo. Y no lo sabemos explicar a los asociados. Cuando le explicamos a un socio correctamente en qué se invierte el dinero que se deposita en una organización, estamos claros y todos tratamos de cumplir, porque sabemos de que si no cumplimos, la empresa va a quedar en pérdida, y si va en pérdida, pues al final se va a liquidar. Y eso es lo que tratamos de nosotros, Comunidad de Desarrollo Cooperativo, de compartir con los consejos de administración para que estos puedan superar cualquier debilidad futura. Si ahorita la podemos resolver, pues la resolvemos, y que no se vuelva a presentar en el futuro. Ese es el objetivo fundamental nuestro, ¿verdad? Desde la Unidad de Desarrollo Cooperativo, y tratamos de que sea visible en cualquier información que nosotros le presentemos al Consejo de Administración de la Cooperativa. Y esto a su vez, pues, que sea transmitido a la Asamblea General de Socios, porque una vez que la Asamblea está clara, con información correcta, transparente y con una rendición de cuenta adecuada, pues todos vamos a estar claros de que tenemos que emprender para poder desarrollarnos y poder mantener viva nuestra organización sin ese tipo de riesgo de que en cualquier momento la autoridad de aplicación nos vaya a decir: miren, si ustedes no corrigen esto, son sujetos a disolución. Y eso es lo que tratamos de que no llegue a las organizaciones cooperativas, y no solo las de Fenicotaxi, a todas las organizaciones cooperativas, porque el movimiento cooperativo es la esencia del desarrollo del pueblo, es la esencia del desarrollo de la mayoría. Por eso seguimos nosotros compartiendo con ustedes este tipo de temas, para que podamos salir adelante como empresas cooperativas de las grandes mayorías. Vamos a continuar entonces con las funciones de la Comisión Liquidadora. El artículo 90 de la ley 499 dice que están establecidas funciones a esta comisión creada en asamblea, y una de ellas es levantar un inventario de los activos patrimoniales y de los pasivos de cualquier naturaleza que sea, de los libros correspondientes, de los documentos de la cooperativa, es decir, vamos a hacer un inventario de todo lo que hay. Lo primero, concluir las operaciones pendientes al tiempo de disolución. Exigir cuentas de su administración a las personas que hayan manejado intereses de la cooperativa. Vender las mercancías, muebles e inmuebles de la cooperativa. Cobrar judicial y extrajudicial los créditos activos, recibir su importe y otorgar los finiquitos respectivos por parte de la autoridad de aplicación. Liquidar y cancelar las cuentas de la cooperativa con terceros en primer lugar y con cada uno de los asociados si hubiere excedente. Presentar estados de liquidación ante los asociados y la autoridad de aplicación de la presente ley. Rendir un informe de liquidación, cuenta general de su gestión y obtener el finiquito. También son otras funciones de la Comisión Liquidadora las que están establecidas en el reglamento a la ley. Y dice que la Comisión Liquidadora va a presentar un informe a la autoridad de aplicación una vez que haya terminado todo el proceso. Ese informe, el Ministerio lo va a hacer un proceso de revisión, y junto con la certificación que les va a emitir de disolución y liquidación, va a inscribirlo en su respectivo libro. Y esas son las funciones que tenemos acá en la ley y en el reglamento de la Comisión Liquidadora. 22-22-36-46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Nos vamos a un tema musical y pronto regresamos. La voz del taxista. Mátame mi amor primero, antes de dejarme. Mátame mi amor primero, antes de engañarme. Mi sangre latina me ha y celoso, y no creas que yo soy tonto, porque soy cariñoso.

porque cuando le entregamos cuenta de su certificado de aportación, de sus intereses, hacemos, pagamos todo lo que debemos y no podemos quedar mal con nuestros asociados, sobre todo para que les resguardemos lo que son sus certificados de aportación y los excedentes que tienen ellos establecidos en su estatuto. En ese proceso, pues hasta la fecha yo no he visto pues cómo es el proceso cuando una vez liquidada una empresa cooperativa, los remanentes que queden, porque no hay remanente, ¿verdad? Siempre quedamos endeudados con los socios. Al final lo que se dice, bueno, le pagué al trabajador, le pagué al proveedor, pero al socio, ¿qué le voy a devolver si no hay? Y esa es parte de las desmotivaciones, partes que los socios se desilusionan a veces con las empresas cooperativas. No he visto yo ninguna cooperativa que le haya trasladado pues al organismo de integración. Sí conozco lo de la cooperativa esta, la Federación de Cooperativas Agropecuarias, la FENACOP. FENACOP sí le trasladó todo el edificio y esas cosas a CONACOP, pero no es ese el objetivo, ¿verdad?, de ninguna empresa. Aló, buenos días. Buenos días, me llamo Larry Martínez. Tengo una consulta sobre este proceso de liquidación. Y este punto que hablan de que cuando comienzan a pagar solo activos y todo esto, pero bueno, viendo esto como empresa, poniendo el apellido empresa cooperativa, hoy en la actualidad para abrir una empresa cooperativa con todos los requisitos, es decir, estar registrada en la alcaldía, tener un nombre de esta cooperativa y tener, si es que tiene cuenta bancaria, tener todo lo que es lo legal al día y cae en quiebra, iba a decir, por cuestiones económicas, no por lo que debe tener en regla, esa empresa cooperativa en sí no tiene un valor para aquello. Digamos, como si ya dejaron de ser los 10, que es mínimo, y pasaron a ser 6, vender esa estructura de la cooperativa a otro que se quiera montar, ya con todas las, entre comillas, legalmente formadas, no tiene un valor. Ese es mi consulta. Claro, que si tiene un valor, eso fue, ¿verdad? Sí, él nos decía que si tiene un valor y que si se puede vender. Sí, claro, si es tangible se puede hacer, pero vos sabés de que hay valores intangibles y valores tangibles. Todo lo que tenga que ver con valor tangible se tiene que realizar para poder sanear o pagar las obligaciones. Es ahí donde nosotros tratamos de no llegar a ese extremo como organización cooperativa. Hola, buenos días. Sí, quiero formular bien, ¿verdad? La verdad es tangible e intangible. Hay cosas que en una empresa son intangibles. Sí. Es decir, los estatutos están bien formulados, tienen sus reglamentos. Intangible que esté registrado en mesa, que todo está en día. Es decir, si los que quedan en la cooperativa se quieren ir, es decir, comienzan a liquidar todo. Pero queda la estructura, es decir, de todo lo que está registrado. No sé si en la cooperativa, cuando ya entra la liquidación, todo eso se pierde. O antes de llegar al punto de querer esos 8, tal vez liquidar, encontrar a unos 10 que quieran tomarlo y nosotros salirla, en ese punto es que yo digo que, bueno, ustedes quieren tomar la cooperativa, esos 10 que no tienen cooperativa, nosotros tenemos esto, nosotros nos liquidamos o eso, o para ingresar, como normalmente, si yo quiero ingresar a una cooperativa, me piden los 5,000, si es que son 5,000, los otros son 10,000. Entonces, si hay 10 que quieren hacer una cooperativa y ya tenemos la estructura, solo que pongan los 10,000 cada uno y con eso nos liquidamos, nos salimos nosotros y ellos toman. A este proceso no se puede hacer, es mi pregunta. Claro que sí, sí se puede hacer. Es como que vos estés adquiriendo un negocio y le digas al que lo quiera entregar de que cuánto invirtió para resarcirle, su inversión y quedarte vos con el nombre, con la personería jurídica, antes sí de comenzar un proceso de liquidación. En este caso, nosotros, como te digo, ya pasamos esa experiencia con la cooperativa Jorge Salazar. Cuando ellos tenían 9 personas, se tomó la decisión de disolverlo. Insistimos nosotros en que podía continuar la personería jurídica de la cooperativa siempre y cuando incrementaran el número de socios, y pusimos la opción de que podían incorporar más asociados como hijos, ¿verdad?, familiares de ellos, para que pudiera desarrollarse la organización. Pero desgraciadamente, cuando la voluntad ya no está con ellos, entonces se tuvo que disolver. Pero sí se puede. Aló, buenos días. Buenos días. Óigame, se me hizo agua la boca con esos deditos de pescado. ¿Cuál es el número de allá? Ustedes cocinan riquísimo de allá, del delivery de Fenicotaxi. Ok, usted no puede llamar al 2222-5001, extensión número 2, que es el área de Feni Market. Y están ricos esos deditos de pescado hoy. Entonces, sí, continuando con el tema de la... se puede realizar. Muchas veces las cooperativas dejan en la gaveta toda la documentación jurídica, toda la documentación funcional de como organización, y eso está estancado. Pero siempre hay gente que quiere iniciar un proceso, que quiere mejorar las condiciones, y se le puede dar la oportunidad para que crea de nuevo esa visión, ese deseo de fomentar el desarrollo cooperativo, y pueden llegar a levantar una empresa que realmente esté caída. Y si escuchan de que yo hablo mucho de empresas, porque la ley así lo establece, que las cooperativas somos empresas. En el artículo 5 de la ley eso lo dice, y entonces siempre me gusta mencionarlo porque como trabajamos desde ese punto de vista, entonces tenemos que cuidar nuestras empresas cooperativas para que se desarrollen de una manera administrativa, financiera, de manera armónica con la parte del gremio, con la parte gremial, con la parte establecida por la ley general de cooperativas, por la ley de tránsito, por la ley de transporte, por la ley de seguridad social, sobre la ley 822, ¿verdad?, la ley de tránsito y todas esas leyes del entorno que vamos a comenzar a seguir impulsando nosotros y compartiendo con ustedes todos los temas que tengan que ver relación de acuerdo a la ley, para que tengamos el dominio y el conocimiento de cada uno de estos temas. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado, sería hasta el día de mañana, y recuerde que tenemos una rifa en el cual usted puede ser partícipe, el cual estuvo en los controles el señor Carlos Pérez, el licenciado Edwin Rodríguez, la licenciada Leslie Cantarero, Jennifer Miranda y este su servidor Jonathan Dorme. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Emisora oficial del recuerdo, con calidad AR.